Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cómo descubrir tus dones. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy aprenderemos algo importante. Bueno, ya estoy convencido de que los dones son para servir y que vienen de mi deseo de servir para testificar. ¿Pero cómo hago para descubrir mis dones? Bueno, lo primero es que Dios dio una promesa. La promesa de que te va a dar dones y tú tienes que creerlo. Y ahí tienes que superar muchas cosas de tu autoestima. No soy capaz, no puedo, busquen a otro, no. Señor, yo estoy aquí. Santifícame, yo estoy aquí. Tienes que creer en la promesa. Segundo, conságrate para servir. Van de la mano. El propósito de vida es muy importante. Señor, yo estoy aquí para servirte, no para ser un orgulloso o una orgullosa, para servirme a mí mismo, buscar mis satisfacciones. No, Señor, estoy aquí para servir y eso me hace feliz. Es lo segundo, define el propósito de su vida y es servir. Tercero, ahora haga un listado de las cosas que usted sabe hacer, que le gusta hacer, que disfruta hacerlo, que se le hace fácil hacer. Eso se llama los talentos naturales. Tome todo ese listado. Eso es lo que usted conoce de usted mismo. Eso también se lo regaló Dios. Luego entre en un proceso de oración y dígale, bueno, Señor, me consagro a ti, me entrego a ti para que tú me uses. Y el cuarto paso es que ahora haga un plan para lograr que esos talentos naturales estén al servicio de otros para atraerlos a Cristo. Eso se llama tener un ministerio. Este es que yo tengo, se llama un ministerio. Hay otros ministerios. Visitar personas, orar por ellos, dependiendo del listado de dones que vamos a conocer. Finalmente, comience a utilizar eso como un ministerio para atraer a otros a Cristo. Y el quinto paso es, evalúe sus avances y busque cómo mejorar. Lo repito, crea en la promesa, conságrese a Dios y para servir, haga un listado de sus talentos naturales, luego entréguelos al Señor y utilice esos talentos en el paso cuarto para tener un ministerio de servicio. Y quinto, evalúe cómo va y siga mejorando y siga mejorando. Los sábados a las 8 de la mañana hora de Colombia estoy teniendo un repaso general. Si usted quiere unirse, escríbame, escríbame al canal de YouTube o comuníquese con este servidor para que se una, porque el próximo sábado vamos a ver un ejercicio en vivo y en directo sobre cómo hacerme mi test de talento de dones y cómo saber cuál es mi don y a qué ministerios puedo pertenecer. Así que busque la manera de comunicarse con este servidor para que se una el sábado y reciba ese test de dones. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo necesito hacerlos a ustedes pescadores de hombres. Y para ser pescadores hay que tener la habilidad para pescar, el gusto para pescar, pero la técnica, y esa técnica me la da es el don del Espíritu Santo. Tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo. Hemos estado sentados mirando pasar el tiempo, recibiendo miles y miles de bendiciones del Señor toda la vida. Nos ha sacado de grandes problemas, nos ha enseñado muchas cosas que en nuestra experiencia podemos compartir, pero no hemos empezado. Dile al Señor, aquí estoy. Voy a intentarlo. Ayúdame a descubrir mi don y lo quiero poner al servicio de los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.